Bueno, estamos en Pollería El Pocho, histórica, pollería cultural, le vamos a poner cultural y popular El Pocho, acá en el calle Avellaneda, en el Bermejo. Vamos a charlar un poquito con el Pocho. Buenos días, Pocho, ¿cómo va? Hola, Darí, ¿qué tal? Hola para todos los de la mosquitera. Buenos días. Estoy con el barbijo, así que bueno, desconozco la voz, tengo voz de adolescente ahora. Pocho, bueno, contanos un poquito de la historia de tu negocio, de la pollería. Recién le decía yo que era cultural, artística, por cómo está ambientada, por que ya histórica en el lugar. Contanos un poquito de cuántos años hace que laburás en esto y qué es lo que es Pollería El Pocho. Bueno, en realidad hace más de 30 años ya que estoy acá, pero no con la pollería. Yo tenía negocio de carnicería, pero la famosa crisis del 2001 esa me reventó por completo, quedé endeudado, me tuve que ir, dejé el negocio por 2 días porque no quería verle la cara al dueño del alquiler, porque para mí era un padre, así que no quería que él me viera así tan mal. Y con los pocos mangos que me quedaron en el bolsillo, para lo único que me alcanzaba era para 2 cajas de pollo. Así que cambié repentinamente de golpe de la carnicería a la pollería con 2 cajas. Y ahí empezamos a incrementarla a poquito, después nos empezaron a conocer, después entre tanta gente que nos ayudó estuvo el Tito Trasovares, que el Tito se encargó como de divulgar, nos cayó bien, parece que le caímos bien, y empezó a divulgarle a todo y empezaron a caer gente amiga de él. Después de Graciela Hornos, también otra clienta histórica nuestra, que también hizo que se divulgara mucho y llegaron muchas clientas después a través de eso. Y así llegó también un día Roberto, Rosa, y empezaron a llegar todos los demás. Y bueno, y esa afinidad con toda esa gente que fue, y, no sé, una cosa muy especial en mi vida. Se ve el cariño, se ve el cariño, uno entra y tenés obra de Roberto Rosa, de Fernando Rosa, bueno, distintos artistas de la zona y no de la zona también. Sí, no, el cariño ha sido muy grande, he recibido mucho cariño de ellos y también les he devuelto mucho cariño, para mí es muy, muy importante, para mí, aparte de la amistad, un orgullo muy grande de poder verlos, arrimarme a ellos, estar con ellos, compartir algunas veces alguna comida, alguna cosa, o cualquier cosa, pero todo eso es importante para mí. Bueno, Pocho, pasamos, si se quiere, un poquito más a la actualidad. La parte nos toca atravesarla ya hace más de un año en pandemia. ¿Cómo has vivenciado este momento de lo económico? ¿No? Primero, con tu negocio ya histórico, has pasado crisis importante. ¿Cómo es esta situación de pandemia? ¿Cómo lo ves de lo económico, la sostenibilidad de tener un negocio y estar todos los días para poder llevar el mango, digamos? Y es difícil, no es fácil, no vamos a mentir, porque no es fácil desde el año pasado que la venimos peleando y luchando bastante. Aparte, el año pasado incluso con restricciones de horario también se nos complicó un poco. Este año también se ha notado mucho últimamente, este último mes, esta última semana, un bajón importante de la actividad. Pero así todo, me imagino lo que hubiera sido con un nuevo liberalismo acá arriba, nos mata directamente, no haría ni pollería, ni pollo, ni enfermero, nada. Mentira. A otro nivel, laburar todos los días con gente, ¿no? Gente que entra. Nivel de la pandemia, nivel de la salubridad, del cuidado, de la conciencia, si se quiere, individual, que cómo manejamos el día a día. Sí, ves gente que cumple más o menos con los requisitos, algunos muy pocos, muy estrictos, y son muy pocos, y muchos, muchos se han relajado, muchísimos. Entonces te das cuenta porque hasta uno le pasa por ahí que sale, uy, se olvidó, antes el año pasado no nos olvidábamos ni por cerca el barbijo de salir a la calle, y ahora anda gente sin barbijo, se descuidan, se abrazan, se tocan. Es más, a mí por ahí me da apuro, pero hasta tendría que poner un cartel de que no saludo gente, porque hasta el tocarse con el puño por ahí en estos momentos, como está la cosa, es peligroso. Totalmente, totalmente. Bueno, la verdad que también preguntarte cómo lo vivenciás acá en el Bermejo, ¿no? ¿Cómo es tu negocio y cómo ves la movida de los distintos negocios, de los distintos emprendimientos, de la ferretería, los distintos lugares? ¿Cómo? Me imagino que charlás con vecinos, vecinas. ¿Cómo sentís que la están viviendo? ¿Cómo están pasando este momento? Sí, de la misma manera que te dije recién, estamos todos en la misma situación. Cuando cae la actividad económica para un sector, cae para todo, ya sé increíble, pero si cae yo el de la farmacia, le cae la venta, se le complican los pagos, el ferretero también. Así que ese, en general es todo lo mismo. Yo hablo con el ferretero, hablo con el carnicero allá de la esquina del triángulo, con el Miguel, Con acá el Daniel acá al lado, que es un negocio de mercadería, con el heladero acá enfrente, el Miguel, también otro Miguel, no es el mismo Miguel, si no van a creer que es un monopolio. El monopolio del el Miguel. monopolio del México. Así que, no, no, no, todos estamos pasando, nos charlamos, nos vemos, porque por ahí nos asustamos de chile, pero no, mira, a mí también me pasó lo mismo, a mí se me derriten los helados, me dice Pochi, ¿qué pensás? ¿Cuál es la salida de esto? ¿Cuál es la salida? ¿Es colectiva? ¿Es repensarnos? ¿Qué has pensado en relación a que, bueno, se termine esto, pero que no nos vuelva a pasar, digamos? Y sí, la salida no, no, no, la solución no la tengo yo, si no estaría yo arriba, pero colectiva siempre van a ser las salidas, siempre. La parte individual ya nos demostró de que no sirve para nada. Me puede tocar a mí en suerte levantar la cabeza un poco más que el otro, pero si el de al lado no levanta cabeza, yo tampoco voy a andar bien. Y una cuestión muy lógica, si el que está abajo no consigue tener un mango en el bolsillo, no me puede venir a comprar. A mí, cuando me hablan de los subsidios, me da bronca porque digo, pucha, el que tiene un subsidio, aunque sea un fin de semana, cuando lo cobra, viene y se compra un pollo. Y cuando no tiene subsidio, no se compra nada. Y yo me pierdo a vender un pollo. Y vos palpás eso, porque el pollo también es algo, bueno, vos lo tenés desplegado de una manera hasta gourmet, como dice, una exquisitez total, pero el pollo también es un alimento de primerísima necesidad al alcance, ¿no? También, me imagino que debes notar, digamos, cuando caen las ventas del pollo, porque la cosa está Muy mal. fulera, No, cuando cae está muy mala. ¿no? Sabemos bien que el precio del pollo, comparado con el precio de la carne, por Claro. más que tenga hueso, que tenga piel, que tenga todo, te llevas un. Para hacer, mirá, pollo al disco, un ejemplo de pollo Claro. al disco. Nosotros tenemos unas ofertas ahora de 5 kilos a partir de los 5 kilos, 2,20 el kilo. 2,20. 2,20. Entonces te llevas, por decirte una guasada, 10 kilos. Te gastaste 2.200 en 10 kilos. Y le diste de comer, qué sé yo, a 25 personas en un pollo al disco. Y con un asado no podés. Vos sabés muy bien que 3 kilitos de asado y chao, como 6 personas como mucho. Por el mismo precio. Bueno, Pocho, agradecerte muchísimo. ¿Algo que te gustaría agregar para cerrar y, bueno, ya despedirme? No, no, no, no, agregar nada más de lo que está dicho. Un agradecimiento para todos ustedes, como siempre. Hace muchos años que tenemos ese ida y vuelta con la gente, ya sea de la radio como de la revista. Espero que la mejoren las cosas en todos los sentidos para que podamos tener más medios también, que eso es importantísimo, más medios nuestros, hermano, si no nos van a matar. Bueno, y un abrazo grande para todo el mundo y que lo pase bien. Bueno, todo el mundo exagerado, para todo el mundo bermejino. Gracias, Pocho.